que sin ti vivo en soledad. Tu amor me da felicidad, no puedo negar. No puedo negar que sos todo lo que quiero, mi pedacito del cielo. No puedo negar. Sos mi dulce amada, mi alegría, mi cuento de hadas, mi fantasía, amor, te necesito para poder vivir. Yo soy un enamorado de alma transparente, loco ilusionado, medio inconsecuente, caso complicado de entender. Es tu amor que envuelve toda mi cabeza y me deja así. Me hace pensar solo en ti y olvidarme de mí. Solo me hacen